La política exterior de Japón. Política exterior japonesa desde 1945. Desarrollo a organizaciones internacionales como la ONU. Japón se encuentra en una posición geoestratégica clave en el FMI, consiguiendo con esto un prominente poder blando. Una región de gran peso como es Asia-Pacífico, más concreta no obstante, con el fin de la Guerra Fría y el derrumbamiento, exactamente el archipiélago japonés está rodeado por el océano del sistema bipolar. Japón se encontró que la política exterior, Pacífico por el este, el mar de Japón por el oeste, el mar de que había ejercido durante medio siglo ya no servía, pues en el China Oriental por el suroeste, el mar de Filipinas por el sur, nuevo orden mundial que se estaba gestando se exigía a Japón, y el mar de Ojotsk por el norte. Su posición insular pero hacer una mayor involucración en temas de defensa y seguridad. Sin cana a la península de Corea, a la Federación Rusa y a China, embargo, los sucesivos gobiernos nipones, aún anclados en, hace de Japón un país clave para definir las estrategias de una concepción de Estado mercantilista, tardaron en reacción, seguridad de la región, como ha demostrado la política estatal y adaptarse al nuevo contexto. El estallido de la primera, estadounidense durante este último medio siglo. Guerra del Golfo en 1990 fue determinante para evidenciarla. Por su parte, la política exterior nipona se ha caracterizado necesidad de cambio en política exterior, pues, cuando la COA, por la falta de recursos naturales del país, surgiendo desde la lición internacional liderada por los EU, con el auspicio de industrialización, la necesidad de buscar los recursos naturales Naciones Unidas, demandó la participación japonesa en el en el exterior para asegurar el crecimiento económico. La aflicto, el gobierno japonés se escudó en el artículo 9 de su cons, escasez de esos recursos y la necesidad de tener mercadostitución para evitar el envío de efectivos o de soporte logístico a donde colocar las exportaciones fueron elementos de ter mi la región, y participo solo con aportaciones económicas. Nantes para explicar la participación nipona en la segunda. Este fue un suceso trascendental para la política exterior ni guerra mundial. Japón no consiguió establecer por la vía nipona, ya que la no participación en el conflicto llevó a que desde tar los mercados que requería para su expansión económica y como otros países, principalmente EU, se criticara al país por no. Sin embargo, la derrota en el conflicto le sirvió para conseguir contribuir en el mantenimiento del sistema internacional, el parte de sus objetivos con el establecimiento del sistema de mismo que había permitido a Japón conseguir su preeminen, Bretton Woods, con las nuevas reglas establecidas en el sistema económica. A partir de ese punto de inflexión han ganado, tema internacional, los gobiernos japoneses pudieron centrar influencia en la clase política japonesa las voces a favor de ser, en el comercio y el crecimiento económico. Un país normal, en referencia a la capacidad de tener unas, otro de los elementos clave para entender la política exterior, fuerzas armadas con capacidad de actuar. Asimismo, esta, nipona es el artículo 9 de la Constitución japonesa. Amparan sensación de desliz influyó, junto con otras razones de política, dos en esta cláusula pacifista. Japón pudo evitar inmiscuirse interna en las escisiones que sufrió el Partido Liberal Demo, excesivamente en los conflictos de la Guerra Fría y adoptar un crático PLD a principios de los años 90 y que le llevaron perfil bajo en política internacional, dejando los temas de se a perder el gobierno por primera vez en su historia en 1993. Seguridad en un segundo plano mientras se daba prioridad a los desde entonces. Japón ha llevado a cabo un conjunto de temas económicos, aprovechando el paraguas de seguridad, reformas legislativas para permitir la actuación de sus FER, ofrecido por EU.ZAS, de autodefensa, SDF, en misiones de mantenimiento de el principal protagonista de la política exterior nipona durante la paz, se han reformado y modernizado las Fuerzas Armadas. La Guerra Fría fue el primer ministro Shigeru Yoshida, quien se ha reavivado. También el debate de reforma constitucional estableció la llamada doctrina Yoshida, centrarse en el que se han iniciado campañas para conseguir una reforma de la cimiento económico para ser un país con peso internacional ONU en la que Japón cuente con la membresía permanente, y dejar de lado los temas de seguridad uno ya que, además del Consejo de Seguridad. Con todo ello Japón ha mostrado un coste económico, se argumentaba que el aumento de las K cambio de tendencia hacia un Estado con una clara voluntad, capacidades militares causaría el rechazo en los otros países de involucrarse en temas de alta política interna. Nacional. Estas, de la región. Medidas han conseguido contentar a las potencias occidentales. Guión, la doctrina Yoshida consiguió el consenso necesario y logróles, especialmente a Washington, que ve con buenos ojos la, un gran éxito. En apenas 2 décadas Japón consiguió la posi adopción de responsabilidades internacionales que está a su, guión, acción de segunda economía mundial y con ello un reconocimiento enmiendo Tokio. Sin embargo, entre los países vecinos guión China y to internacional perdido a causa de la guerra. Aprovechando las dos Coreas principalmente se percibe este cambio como su riqueza. Los gobiernos japoneses ampliaron su influencia a una amenaza, ya que el recuerdo del imperialismo japonés, con aportaciones financieras, ya fuera en ayudas directas al está aún muy presente. 401 Perfil de país, Japón, Anuario Internacional CIDOB 2013, 402, Relaciones bilaterales en la exportación 2 para calmar a EU, pero este tipo de EU iniciativas no consiguieron mucho éxito. La relación EU-Japón ha sido el pilar central de la política en la década de los 70. Las tensiones también se dejaron, exterior japonesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ver en cuestiones de ámbito diplomático cuando Washington, a pesar de la dureza de la guerra del Pacífico y su final con él decidió cambiar su política exterior con el acercamiento a Beijing. Primer bombardeo atómico de la historia, los dos países Akajing en 1971. Este giro en la política exterior norteamericana, varon forjando una importante relación comercial, estratégica causó malestar en Japón por efectuarse sin ninguna consulta, y de seguridad que ha definido el papel de ambos en la región o previo aviso. Durante los años 70 las voces en EU, de Asia-Pacífico. Que reclamaban una mayor implicación de Japón en temas. Durante la posguerra Washington empezó a visualizar la de seguridad fueron ganando peso y a finales de la década, amenaza que representaba el bloque soviético y cambió su las relaciones tuvieron otro episodio de tensión cuando Japón, estrategia inicial con Japón, apoyando a la formación de un continuó comerciando con petróleo iraní a pesar del embargo, Estado capitalista y con capacidades propias de defensa, a estadounidense durante la crisis de los rehenes en Teherán, pesar de que en los primeros años de ocupación la estrategia, 1979-1981, norteamericana se había basado en la desmilitarización total no obstante, en la década de los 80, con la elección de país. En materia económica se empezaron a otorgar fácil y del primer ministro Yasuhiro Nakasone las relaciones vivieron, dades, ejerciendo presión internacional para que Japón entra un renovado impulso que los medios de comunicación se en, guión, ra en el nuevo sistema económico que se estaba gestando, coma cargaron de destacar dando importancia a la relación per, guión, y ofreciendo un trato privilegiado a Tokio, por ejemplo, con la sonal de Nakasone con Ronald Reagan. Con el liderazgo de venta de patentes a la industria japonesa. Nakasone, Japón buscó un perfil más visible y participativo en, al estallar la Guerra de Corea en 1950 Washington, justificó la escena internacional y para ello enfatizó las relaciones con K enfocándose en que la carga económica de defender la seguridad Washington, destacando el papel de EU como el de un nipona era demasiado costosa, insistió a Japón para que tu portante aliado e incrementando la relevancia de las fuerzas, viera sus propias fuerzas armadas. Sin embargo, el gobierno de autodefensa de Japón, SDF, japonés, con la creencia de que tenía que evitar los temas de aunque habían empezado los cambios para tener un papel, seguridad para no despertar recelos en la región y con la voz más activo en la escena internacional, el final de la guerra, voluntad de centrarse en la recuperación económica, se amparó fría y especialmente el estallido de la Guerra del Golfo, 1990, en su reciente constitución y solo formó un reducido contín cogió a Japón por sorpresa y Tokio se mostró lento en actuar, gente policial para el mantenimiento de la seguridad del país punto y adaptarse al nuevo contexto internacional. A causa de la, en 1951, junto con el Tratado de Paz de San Francisco en la oposición interna y los impedimentos constitucionales Japón, que participaron una cincuentena de países, se firmó un tratado no envío personal al conflicto, decidiendo a cambio contribuir, tratado bilateral de seguridad entre Tokio y Washington que per económicamente en la coalición internacional con 13.000 millas, mitía el mantenimiento de bases militares norteamericanas millones de dólares. A pesar de esta aportación la ausencia en territorio japonés. Se estableció posteriormente que parte el escenario bélico despertó fuertes críticas en Washington. Del coste económico lo asumiría Japón, mientras se confería quien acusó a Japón de no participar en el mantenimiento de, a Washington la defensa del territorio nipón frente. A las AME la estabilidad internacional a pesar de aprovecharse de sus nazas exteriores. El tratado, piedra angular de las relaciones beneficios, llegándose a plantear la suspensión del pacto de EU-Japón desde los años 50, Stockwin 2008 2.253, seguridad. Esta valoración causó un sentimiento de humilla, se redefinió en 1960 estableciendo de forma más clara la acción en la sociedad japonesa, aprobándose desde entonces un condiciones pero sin devolver aún la soberanía de las islas conjunto de leyes. Para permitir una participación más activa, de Okinawa, que quedaría en manos estadounidenses hasta de las SDF, en operaciones de mantenimiento de la paz de la 1972. ONU pero sin entrar en combate. A pesar de las trascendentales relaciones en seguridad, en 1995 las relaciones EU-Japón sufren otro importante crecimiento económico japonés empezó a considerarse como revés con el episodio de la violación de una niña en Okinawa por una amenaza. Japón ya no era visto como un aliado en pobre parte de militares norteamericanos, provocando una fuerte cido al que se tenía que ayudar, sino como una economía en oposición a las bases estadounidenses establecidas en territorio, constante expansión, con la que se mantenían firmes disputas río-japonés. No obstante en los temas de seguridad, desde el comerciales sobre tarifas y aranceles. Esta preocupación en fin de la Guerra Fría, Washington y Tokio han buscado empezó a ganar peso a partir de los años 60, cuando jactantemente estrechar lazos. En 1997 las administraciones, PON consiguió una balanza comercial positiva. Las principales Clinton y Ashimoto entraron en un largo proceso de integra, disputas comerciales que afectaron las relaciones bilaterales de los sistemas de seguridad, mejorando la coordinación, fueron, el acero y los textiles a finales de los años 60, en diferentes ámbitos. Posteriormente, Koizumi y Abe toma, principios de los años 70, televisores y electrodomésticos rían el relevo para centrarse aún más en mejorar la coopera, y, al final de esa misma década, automóviles y electrónica y Xiaomi. Litar, efectuando, por ejemplo, maniobras conjuntas o semiconductores en los años 80. Estas tensiones comer trabajando coordinadamente para la instalación de un sistema ciales se prolongarían hasta los años 90, cuando estalló de defensa de misiles balísticos, Stockwing 2008-2.250. La burbuja inmobiliaria y bursátil en Japón. Durante esas días la elección de Koizumi en 2001 implicó también un nuevo, putas comerciales. Japón se llegó a autoimponer restricciones impulso en las relaciones con Washington. Con el atentado a visita del primer ministro Nakasone al santuario de Yasukuni, Nistán, Japón cambió de estrategia respecto a la guerra del donde se rinde tributo, entre otros militares, a criminales de Golfo y esta vez sí envió navíos para dar apoyo logístico. A la guerra japoneses, por los contenidos de los libros de historia, coalición lideradaza por EU. Este apoyo militar continuaría japoneses, considerados revisionistas con el pasado imperia, guión, con la invasión norteamericana de Irak, cuando el gobierno de lista japonés, y debido a ciertas posiciones alineadas con la Koizumi aprobó el primer envío de tropas japonesas en zona política exterior de Washington. De guerra desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En los años 90 se adoptó desde Tokio una actitud con, guión, a partir de las elecciones del 2009, en las que el partido ciliadora con China, se emitió una disculpa oficial del primer, demócrata, PDJ, ganó al Partido Liberal Democrático, PLD, como ministro Tomie Ichimurayama en 1995, el emperador Akihito, las relaciones con Washington volverían a sufrir un pequeño realizó su primera y única de un emperador japonés visita a, paréntesis, ya que el nuevo gobierno del PDJ mantuvo un guis China, y restableció rápidamente las relaciones con China des, guión, curso contrario a la alianza incondicional con EU, abogando pues de los hechos de la plaza de Tiananmen. Estos hechos, por una relación más igualitaria con Washington, el desmán facilitaron un relajamiento de las tensiones, con un constante telamiento de las bases norteamericanas en territorio japonés, crecimiento de los lazos comerciales entre Tokio y Beijing, y una política exterior más independiente. El PDJ se mostró en la última década, no obstante, las relaciones sino-Japone, guión, incapaz de cumplir con sus objetivos y el PLD volvió al poder. Sas han vuelto a estar marcadas por las visitas de autoridades, transcurridos 3 años, mostrando una clara voluntad de niponas al santuario de Yasukuni y por los contenidos de los mantener la alianza estratégica con EU, sobre todo debido a libros de historia japoneses. Los últimos años también se han a la desconfianza causada por el auge militar chino, punto caracterizado por el surgimiento de manifestaciones popular, guión, con la recuperación del gobierno por parte del PLD Tamres que han dificultado, aún más, las relaciones entre los dos. Bien ha ganado fuerza la implicación en materia económica países, con disturbios y con destrozos de las empresas Japo, guión, con la entrada en las negociaciones del acuerdo estratégico NESAS instaladas en China. Transpacífico de Asociación Económica, TPP, Pacto de ESPE considerando las tensiones existentes y con la vista pues, guión, cial interés por parte de EU. Por otro lado EU, aún sinta en la expansión armamentística china, Japón citó a Chi, guión, querer inmiscuirse en tensiones territoriales sino japonesas como na en sus principios fundamentales del plan de defensa del, ha mostrado un posicionamiento favorable a Japón en las DISME. Nos 2004 como una futura amenaza para la región y reafirmó, putas sobre las islas Senkaku barra Diaoyu, reconociendo que la sexta idea en el plan de 2010, justificando así la necesidad de, Senkaku están bajo control de Japón, dentro de los límites de incrementar las capacidades defensivas niponas. Además, la Tratado de Seguridad entre ambos países. Tensión sobre la soberanía de las islas Senkaku también se la política exterior de Japón, las Torres Gemelas y la posterior operación militar en Afganistán, ha agravado estos últimos años. En 2010 una embarcación china chocó contra patrulleros japoneses, provocando un gran. Las relaciones entre Japón y China han sido históricamente de conflicto diplomático. Posteriormente, en septiembre de, muy complicadas, ya que las heridas causadas por la Ocupa menos 2012, las tensiones se agravaron aún más cuando el gobierno japonesa en la primera mitad del S-20 nunca han llegado no japonés decidió comprar las islas a su propietario privado. A cicatrizar y aún existe un fuerte resentimiento de la pobla alegando que lo hacía para evitar su adquisición parte de Gru-Cion China hacia Japón. Además, existe en Beijing la percepción nacionalistas japoneses. Sin embargo este argumento no, Cion de que con la alianza entre Washington y Tokio se preconvenció a Beijing, que considera la compra como un intento, tende a constreñir la expansión de China. Por otro lado, Tokio de cambiar el statu quo. Ve con preocupación el auge económico chino y su creciente a pesar de las tensiones diplomáticas, el comercio entre Beijing, inversión militar y, finalmente, se debe añadir a este clima de Jing y Tokio es de gran importancia, siendo China el principal, desconfianza la existencia de la disputa territorial sobre la socio comercial de Japón. A causa de la trascendencia de las islas Senkaku en el mar de la China Oriental. Relaciones comerciales, se anunció en 2012 que se iniciarían, las relaciones de Japón con la actual China empezaron en 1972 con una declaración conjunta entre los gobiernos de negociaciones junto a Corea del Sur para la posible adopción de un tratado trilateral de libre comercio. Ambos países, motivada por el giro en la política exterior estadounidense, que en 1972 acercó posiciones con la China Taiwán comunista. Este cambio de política hizo que Japón se apre Taiwán fue colonia de Japón durante casi medio siglo, desde Surara a restablecer las relaciones con la República Popular la primera guerra sino-japonesa hasta el fin de la segunda, de China, reconociendo su gobierno como el único gobierno guerra mundial. Al finalizar el conflicto y con la presión de China. 6 años después de este reconocimiento, en 1978, EU, interesado en crear una línea de contención del bloque, se firmó el tratado que establecía oficialmente la paz entre comunista. Japón firmó un tratado de paz con la República de China y Japón, aunque la disputa territorial sobre las islas China justo después de firmarse el Tratado de San Francisco, Senkaku quedó abierta. En 1952, a pesar de que las intenciones del entonces primer, en la década de los 70 las relaciones sino-japonesas, vivieron un período de relativa calma, con una importante ministro nipón, Shigeru Yoshida, eran las de establecer la paz, con la China comunista, Kawashima 2003-97. Versión económica de Japón en China y el establecimiento de siguiendo la dirección marcada por Washington, Japón Man, importantes relaciones comerciales. Sin embargo, una década tuvo relaciones con Taipei hasta 1972, participando activa, da más tarde empezaron a surgir tensiones causadas por la mente en el desarrollo económico del país con importantes 403 perfil de país, Japón, relaciones económicas. Pero ese año, después del giro en la dificultad para alcanzar acuerdos, con la llegada al gobierno de política exterior de Washington que supuso el reconocimiento Koizumi empezó un fuerte periodo de altibajos, marcado por de la actual China, Japón se apresuró también a cambiar las visitas al santuario de Yasukuni o el contenido de los libros de postura y reconoció a Beijing como el único representante de texto sobre la historia japonesa. No obstante, la celebra China 3.0 conjunta del Mundial de Fútbol de 2002, las perspectivas A diferencia de China y Corea, las heridas de la guerra no de un acuerdo de libre comercio, que quedaron congeladas, están tan presentes en las relaciones actuales entre Taiwán 2004 y en, y algunas declaraciones del primer ministro nipón, Japón, ni en las respectivas opiniones públicas. Este hecho se como la posibilidad de instituir un nuevo memorial para todas, hizo patente en el envío de ayuda a Japón después del TRL a víctimas de la guerra como alternativa a Yasukuni, Mostra, Gion, Moto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, ya que Taiwán ron signos positivos en las relaciones bilaterales. Entregó una aportación estimada de 200 millones de dólares. Sin embargo, la dinámica general de las relaciones se ha, y parte de este dinero procedía de donaciones individuales en mantenido negativa debido a las continuas disputas respecto a un país de solo 23 millones de personas. Ahora bien, del MIS las islas de Takeshima, declaraciones de políticos contenden, guión, mo modo que con China, las islas Senkaku son un elemento cias nacionalistas, las visitas a Yasukuni o la aprobación de tensión entre ambos países. Punto libros de texto revisionistas. Este contexto dificulta la conse, guión, a pesar de la voluntad de Beijing, Japón ha continuado mancución de los acuerdos que están sobre la mesa, un pacto de, teniendo importantes relaciones no gubernamentales con Tai Defensa que pretende fomentar el intercambio de información. Y en temas económicos y culturales, dirigidas sobre todo para afrontar los desafíos que suponen Corea del Norte y Chi, guión, desde la Asociación de Intercambio de Japón. En este sentido Comana, o las negociaciones del Acuerdo Trilateral de Libre Comer, guión, se han firmado acuerdos como la liberalización de los requecio. EU presiona para la consecución de pactos de seguri, guión, rimientos de visado en 2005 para permitir a los taiwaneses dad, pues como aliado de los dos países le interesa que las viajar a Japón, o un convenio de pesca en 2013 que permitirá relaciones entre Japón y Corea del Sur sean más fluidas, pero rebajar la tensión en las aguas que rodean las islas Senkaku. Hasta el momento estos esfuerzos no tienen el éxito deseado, por Washington. Anuario Internacional CIDOB 2013, Corea del Sur, 404, igual que con China, las relaciones de Japón con Corea del Sur, Corea del Norte, son tensas y con el recuerdo del pasado imperialista japonés las relaciones con el régimen dictatorial de Corea del Norte. Aún muy presente, como denota el caso de las mujeres de también han sido muy complicadas, siendo el único país con el confort 4. La normalización de las relaciones fue complicada que Japón no ha normalizado aún sus relaciones diplomáticas, desde sus inicios, pues ninguna de las dos Coreas pudo asistir desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1991 se atisbó, a la firma del Tratado de Paz de San Francisco en 1951 acabó una oportunidad con la caída del bloque soviético, pues Corea, sa de la guerra que asolaba la península coreana. Justo desde el norte perdió su principal aliado y empezó a mostrar una, pues del tratado se iniciaron las conversaciones con Corea del posición más abierta. El nuevo contexto condujo a la primera, sur para restablecer las relaciones diplomáticas, ya que euronda de negociaciones para establecer relaciones diplomáticas, tenía un especial interés en el establecimiento de la paz entre CAS con Japón. Los dos estados y auguraba un acuerdo rápido. Sin embargo, estas presentaron grandes dificultades a CAO, guión, se tardó 14 años, se celebraron 7 rondas de negociaciones a de los secuestros de ciudadanos japoneses por parte del, y se hicieron 1.500 reuniones para que en 1965 Seúl y Tokio gobierno norcoreano y por la opacidad sobre las instalaciones, firmaran el Tratado de Normalización de las Relaciones Diplonucleares Norcoreanas, que Japón considera una amenaza. Máticas entre Corea del Sur y Japón, Togo 2010 2.157. En el además, Para Tokio el asunto de los secuestros es una línea. Tratados se estipularon unas compensaciones económicas de Roja, y se muestra contrario a la consecución de cualquier, unos 500 millones de dólares que se otorgarían en un periodo acuerdo hasta que no se libere a todos los ciudadanos Japo, guión, de 10 años, pero se dejó sin solucionar la disputa sobre laneses secuestrados. Soberanía de las islas Dokdo-Takeshima. En 2002 la visita de Koizumi, el primer jefe de gobierno, a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas japonés en pisar Corea del Norte, hizo intuir la posibilidad de, el resentimiento coreano hacia Japón dificultó mucho las remejora en las relaciones entre ambos países. En ese viaje Kim, relaciones diplomáticas. Aunque progresivamente, con la demo Hong-il confesó el secuestro de 13 ciudadanos japoneses y, democratización y el crecimiento económico del país, empezaron a ofreció una disculpa por este hecho, aceptación que chocó a ganar importancia a las relaciones comerciales. En 1998 para la opinión pública japonesa. Posteriormente, se produjo una CIO que se experimentaría un cambio en las tensas relaciones visita restringida de 5 de los descendientes de ciudadanos, bilaterales con la declaración conjunta suscrita por el primer japoneses secuestrados, que estaba previsto que volvieran a ministro Obuchi Keiichi y el presidente surcoreano Kim Dae-jung Corea del Norte. Pero el gobierno japonés decidió evitar su, por una nueva asociación entre Japón y Corea para el siglo retorno a Corea, causando el enfado de Pyongyang. El Go-21, en la que se postulaban unas nuevas relaciones basadas Vierno Nippon mantiene la posición que no se restablecerán, en el futuro y no en los hechos del pasado. Las relaciones diplomáticas hasta que se solucione el tema de, pero este importante paso no tuvo el efecto deseado, pues los secuestros, pues se cree que los japoneses secuestrados, las relaciones posteriores entre los gobiernos japonés y Corea fueron más que los 13 que confesaron las autoridades no se han visto marcadas por muchos momentos de tensión y coreanas. Primer ministro Kakei Tanaka, primer ministro Yasuhiro Nakasone, secretario jefe del gabinete Yoi Kono, primer ministro Tomiichi Murayama, primer ministro Junichiro Koizumi, primer ministro Naoto Kan, año declaración, 1972. Comunicado conjunto Japón-China para la normalización de las relaciones. Por parte de Japón existe una profunda conciencia de las responsabilidades en los graves daños que Japón causó a China a través de la guerra en el pasado, y profundamente se reprocha este hecho. 1985 discurso en el aniversario de los 40 años de la ONU. Desde el fin de la guerra, Japón se ha arrepentido profundamente de haber permitido un descontrolado ultranacionalismo, militarismo y una guerra que causó gran devastación a la gente de tantos países alrededor del mundo, de la misma forma que a nuestro propio país. Habiendo sufrido el azote de la guerra y la bomba atómica, el pueblo japonés nunca más permitirá el renacimiento del militarismo en su suelo. 1993 declaración del jefe del gabinete en relación a un estudio del gobierno japonés sobre las mujeres de confort. Innegablemente, este fue un acto que, con la participación de las autoridades militares de la época, dañó gravemente el honor y la dignidad de muchas mujeres. El gobierno de Japón quiere aprovechar esta oportunidad para extender de nuevo sus más sinceras disculpas y remordimientos hacia todos aquellos que, independientemente de su origen, sufrieron un inmensurable dolor e incurables heridas físicas y psicológicas como mujeres de confort. 1995 declaración en ocasión del 50 aniversario del final de la guerra. Durante un cierto período no tan distante en el pasado, Japón, siguiendo una errónea política nacional, avanzó por los caminos de la guerra, solo para atrapar al pueblo japonés en una funesta crisis, y, mediante la agresión y el dominio colonial, causar un enorme daño y sufrimiento a la gente de muchos países, en particular de las naciones asiáticas. Con la esperanza de que no se vuelva a cometer jamás una equivocación parecida, contemplo, desde la humildad, estos hechos irrefutables de la historia, y vuelvo a expresar mis sentimientos de profundo remordimiento y declaro mi franca disculpa. Dejadme expresar también mi más sentido pesar hacia todas las víctimas, tanto de japonesas como las extranjeras, que causó este episodio de la historia. 2005 Discurso en ocasión del 60 aniversario del final de la guerra. En el pasado, Japón, a través del dominio colonial y la agresión, causó graves daños y sufrimientos a la gente de muchos países, en particular, de las naciones asiáticas. Encarando estos hechos históricos desde la sinceridad, quiero expresar de nuevo el sentimiento de profundo remordimiento y de franca disculpa, y expresar también el pesar hacia todas las víctimas, tanto japonesas como extranjeras, de la guerra. Tengo la determinación de no permitir que las lecciones de esa horrible guerra desaparezcan y contribuir en la paz y la prosperidad del mundo sin iniciar nunca jamás otra guerra. 2010 Discurso en ocasión del centenario de la anexión de Corea. El pueblo coreano corchete izquierdo durante la colonización japonesa corchete derecho fue privado de su país y su cultura, y su orgullo nacional fue profundamente dañado por un dominio colonial que fue impuesto contra su voluntad bajo las circunstancias políticas y militares de entonces. Me gustaría poder encarar la historia con sinceridad. Me gustaría tener el coraje para afrontar directamente los hechos de la historia y la humildad para aceptarlos, de la misma forma que contar con la honestidad para reflexionar sobre nuestros errores. Aquellos que causan dolor tienden a olvidar mientras que aquellos que lo sufren no pueden olvidarlo fácilmente. A los que sufrieron el enorme daño y sufrimiento que causó el dominio colonial, expreso de nuevo mi sentimiento de más profundo arrepentimiento y mi franca disculpa. La política exterior de Japón, tabla y declaraciones de disculpa sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial, elaboración, CIDOB, 405 perfil de país, Japón, países del sudeste asiático, Unión Europea, las relaciones con los países del sudeste asiático. Fueron una a pesar de la proximidad en ideas y valores entre la UE, prioridad para Japón desde los años 50, con la ESPE Japón, hasta 1991 las relaciones diplomáticas habían sido ranza de poder sustituir el importante mercado chino antes de mínimas, fuera de los temas estrictamente económicos. La guerra con esas naciones. Relaciones, en muchos casos, podían llegar a complicarse con los países de la región fueron receptores en su conjunto de disputas comerciales causadas por la alta competitividad de 1,5 miles de millones de dólares en concepto de reparaciones los productos japoneses y la dificultad de las empresas de guerra y también fueron el principal destino de la ayuda europeas para entrar en el mercado japonés. Además, Tokio, oficial al desarrollo, AODE, del gobierno japonés, que consideró estaba más interesado en tratar con los Estados miembros, más efectivo centrar la AODE en una sola región en vez de individualmente de forma bilateral que con la entonces como, repartir la ayuda por todo el mundo. Unidad europea en su conjunto. No obstante, con los avances, desde Tokio se ejerció el liderazgo para establecer instituciones que promovieran la cooperación económica entre los de la UE en su proceso de integración han ganado importancia, las relaciones entre Bruselas y Tokio. Países del sudeste asiático, con la fundación del Banco de este desplazamiento a unas relaciones más cercanas con desarrollo asiático en 1966 o con el apoyo que ejerció Japón la UE en su conjunto se remontan a 1991 cuando la COMU-ION, para que se estableciera la Asociación de Naciones del Sudeste Europea y Japón firmaron una declaración expresando, Te Asiático, ASEAN, en 1967. Su voluntad de estrechar la cooperación y el diálogo, acordan, guión. Sin alejarse demasiado de la política exterior estadounidense, comado para este objetivo la celebración de encuentros bilaterales, Japón ha intentado construir un orden regional en el sudeste anuales. En 2001, 10 años más tarde de ese primer Enken, guión, asiático, mostrando claramente esta voluntad en 1977 contra, se firmó el Plan de Acción para la Cooperación UE-Japón, la gestión del primer ministro Takeo Fukuda, base de lo que, donde se definían objetivos concretos para una mejor cooperación, sería la doctrina Fukuda, que anunciaba la renuncia japonesa de nación, proponiendo metas comunes en asuntos como la, a convertirse en una potencia militar. Dicha doctrina abogaba situación en la península coreana o los Balcanes, la mejora de, por avanzar hacia la coexistencia pacífica de los países de ellas relaciones entre ambas sociedades, el fortalecimiento, sudeste asiático con Japón, estableciendo una relación de las relaciones comerciales, los intercambios tecnológicos, confianza mutua más allá de la política y la economía, y expertos científicos, etc. Las consecuencias del plan de acción han, Saba la voluntad japonesa de cooperar con los miembros de la dado sus resultados con la actuación conjunta en la CONFE, guión, ASEAN para reforzar la solidaridad y construir unas relaciones renta de donantes de Tokio para la consecución de la paz, de entendimiento con los estados de la región indochinos, con en Sri Lanka, o con la declaración conjunta sobre desarme y, ello, Japón quería tomar un rol proactivo en la región más allá no proliferación en 2004, Rodao 2006. De los temas económicos, como se demostró en la participa en materia económica las relaciones continúan siendo muy, Ción nipona del proceso de paz de Camboya a principios de los importantes, y con el objetivo de mejorarlas en noviembre de, años 90, Soella 2004, 16. 2012 se empezó a negociar un tratado de libre comercio, entre las dos partes, cabe tener en cuenta que la UE es el TER, guión, Federación Rusa CER socio comercial de Japón, y el archipiélago nipón es el, las relaciones formales con la por entonces URSS no se está séptimo socio comercial de la UE. Anuario Internacional CIDOB 2013, blecieron hasta 1956. Quedando el problema de los territorios, 406, del norte barra Kuriles del sur sin resolver y sin un tratado formal España, de paz y que a día de aún no se ha conseguido. Por entonces el establecimiento de las relaciones actuales entre Japón y, no interesaba especialmente a Japón estrechar las relaciones España data de 1952, aunque los precedentes vienen de Mu, guión, con la URSS. Por el alineamiento nipón con EU. Por el Resencho antes, en 1615 una misión japonesa que llegó a Europa, timiento de la invasión rusa de las Kuriles 5, y por la retención de para reunirse con el rey de España y el papa de Roma. Más, prisioneros de guerra japoneses durante más de una década recientemente, ambos países coincidieron en su posición anti, guión, una vez finalizada la guerra. Durante la Guerra Fría, desde Tokio comunista en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde, se consideraba a la URSS como la principal amenaza a la segura reanudación de relaciones diplomáticas en 1952, los con, guión, Ridad, uno de los motivos por los que se justificaba la presencia tacto se mantuvieron cordiales aún. Que poco frecuentes y con, de las tropas norteamericanas en suelo japonés. Un escaso interés mutuo. Con la caída del bloque soviético las relaciones ruso-japón no obstante, En las dos últimas décadas las relaciones ANSAS adoptaron un nuevo enfoque y las relaciones económicas tomado un cierto auge, con iniciativas culturales como el ES-, en temas energéticos ganaron importancia. Pero la disputa establecimiento del Centro Cultural Hispano-Japonés de Sala-, territorial en las Islas Kuriles se mantiene como una espina manca en 1999 o la inauguración del Instituto Cervantes de, clavada en la diplomacia entre ambos países, por parte de la Tokio en 2008. Destaca en este sentido el creciente interés. Federación Rusa se ha propuesto devolver dos de las cuatro islas en de la sociedad japonesa hacia España, con unos 400.000, disputa, pero estas solo representan un 7% del territorio estudiantes del idioma español. En las relaciones bilaterales, en litigio, Tokio, por su parte, pide la devolución total para también destacan la celebración de los foros Japón-España, poder llegar a cerrar un acuerdo formal de paz. A pesar del que sirven como mesa de diálogo para los representantes de conflicto en la soberanía de las Kuriles las relaciones sean los gobiernos, empresas, universidades y sociedad civil de AM-, mantenido básicamente cordiales en los últimos años. Vos países. Finalmente, cabe destacar que de junio de 2013 a referencias bibliográficas, Japón, en el que se realizarán actividades e intercambios con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales. Con este Kawashima, Yutaka. 2005. Japanese Foreign Policy at the evento se conmemoran los 400 años transcurridos desde la Crossroads, Challenges and Options for the 21st Century, primera misión diplomática japonesa en España en 1615. Turi. Brookings Institution Press. Naciones Unidas, Rodao, Florentino. 2006. Impulso insuficiente. Las relaciones, Japón entró a formar parte de Naciones Unidas en 1956 como anes hispano-japonesas dentro del marco europeo. En Pedro, después de normalizar las relaciones con la URSS, quien había San Ginés Aguilar, edición la investigación sobre Asia-Pacífico en, vetado hasta tres veces la membresía japonesa en la ONU. La España. Granada, Editorial Universidad de Granada, p. 359, admisión japonesa fue un suceso de gran relevancia para el 384, país, pues se percibía la participación en la organización como una oportunidad de ganar prestigio internacional y mejorar la imagen de Japón, desgastada por la guerra. Los políticos japoneses destacaron mucho la importancia de la ONU, considerándola uno de los pilares de la política exterior, Soeya, Yoshihide. Japan in East Asia, Changes in the 1990s, ANDNEB Regional Strategy. Rieti Discussion Paper Series, La Política Exterior de Japón, julio de 2014. Está prevista la celebración del Año Dual España, guión, marzo de 2004. En línea corchete izquierdo fecha de consulta 10 de abril de 2013 corchete derecho, www.rieti.go.jp. /publications/04013.pf, Rior Nipo, Napero, al tener una política exterior supeditada a la norteamericana, no se adoptó un papel muy activo dentro de la institución. Otro elemento que impidió una implicación más, Stockvin, J.A.A. 2008. Governing Japan, Divided Politics, in a Resurgent Economy. Black Bay Pub. Fuerte en la ONU fueron las restricciones constitucionales a las Fuerzas Armadas, con lo que no era posible participar en las misiones de mantenimiento de la paz. No obstante, desde Togo, Kazuhiko. 2010. Japanese Foreign Policy, 1945, 2009, Test for a Proactive Policy. BRI, Tokio se trabajó para aumentar el personal de origen nipón, que trabajaba en la organización y en ocupar, en lo posible, un puesto de miembro no permanente del XNU, asiento que ha ocupado en 10 periodos hasta 2012. Notas, con la caída del bloque soviético y el fin del sistema bipolar, creció en Japón la voluntad de implicarse más en asuntos de uno. El porcentaje del PNB dedicado a defensa, con pequeñas, alta política internacional. En este contexto, a medianos de las excepciones simbólicas, no ha superado el 1% desde el ESTA, guión, 90 imperaba en Tokio la percepción de que, en aras de establecimiento de este límite por parte del primer ministro Takeo, contribuir de una forma proactiva por la paz internacional Miki en 1976. Y considerando que Japón se había convertido en el segundo contribuidor de la ONU aportaba cerca del 20% de su PRE, guión, 2. Con estas medidas se limitaba la cantidad de bienes que Japón podía exportar a EU. Supuesto, guión, se debía trabajar para conseguir un puesto PERMA menos 3. La República Popular de China pone como condición para NENTE en el Consejo de Seguridad, guión en el marco de una reforma el establecimiento de relaciones diplomáticas el no reconoce, guión, General de la ONU, Kawashima 2003 2.139. Punto miento del gobierno de la República de China. En este contexto, Japón continúa siendo el segundo country menos 4. Las mujeres de confort es el apelativo con el que se buidor neto en el presupuesto de la ONU, con un 12%, y tiene conoce a las mujeres asiáticas que fueron forzadas a la escla, guión, una activa participación en las misiones de mantenimiento de virtud sexual por parte de los militares japoneses. El gobierno, la paz que no comporten el despliegue de tropas en territorio japonés aceptó este hecho histórico con la declaración Kono, de combate. Ahora bien, a causa de las dificultades ligadas a Tabla I, en la que el por entonces secretario jefe del gabinete, la reforma de las Naciones Unidas y la oposición de sus vecillos y Kono, dio a conocer los resultados de un estudio del Nos Asiáticos, se han dejado de lado los intentos de reforma. Ejecutivo japonés sobre el tema y pidió disculpas a las víctimas de este episodio. 5. La invasión de las Islas Kuriles por parte de las tropas soviéticas tuvo lugar el 9 de agosto de 1945, en los últimos días de la guerra, y con esta acción Rusia rompía el pacto de neutralidad que habían firmado ambos países. 407.